Les voy a dar un ejemplo que ustedes ya conocen para que me entiendan mejor. Cuando yo les pregunto, y esta es una pregunta bien puntual, ¿de qué trata Hamlet? Muy bien. Aquí ya hay una palabra clave. Hamlet, en esencia, trata de las palabras. Hay muchas anécdotas. La muerte por el oído, la muerte entregándome al agua, ¿no? Los conceptos, ser o no ser. Miles de otras anécdotas, ¿no? La muerte del padre, la ausencia del padre, el drama del hijo abandonado, miles de cosas alrededor. Pero lo esencial y lo que podría fundar la dramaturgia de esa obra tiene que ver... Usted dijo algo más sobre las palabras. ¿Qué dijo? El poder de la palabra. Ok, vamos a poner así. No es tan preciso, pero resulta que las palabras en Hamlet tienen un valor muy especial, tienen cierto poder, ¿no? Para muchos, y creo que vale la pena ponerlo, la dramaturgia de Hamlet está apoyada en la tragedia de las palabras. Resulta que las palabras son peligrosas y entonces te envenenan. Y las palabras entran por el oído. Y entonces ahí se explica todo lo que hace Shakespeare en esa obra. ¿No? ¿Cómo mata Hamlet? Con las palabras. A Ofelia la aniquila. ¿Se acuerdan, no? El famoso monólogo To be or not to be. Y después Ofelia directo nomás a las aguas. ¿Se entiende? Okay. Profe, perdón, hago un paréntesis. ¿Qué significaban las aguas? ¿Cómo las aguas? En el sentido de que ella evidentemente se deja caer. Sí. Bueno, a ver. No es lo que estamos trabajando ahorita, pero... Claro, sin paréntesis te digo ahí. Vamos a ponerlo así. ¿Quién me puede decir qué es el agua? ¿La vida? Uh-huh. Movimiento. ¿Ya? ¿Qué diría usted? Yo diría que es como, sí, la vida, pero un principio y un fin. Ya, muy bien. Reinaldo, ¿el agua qué simboliza? Un reflejo, no sé, el espejo. Ajá. ¿Cómo vamos por ahí, Ariel? ¿Qué diría usted? El río, para ponerle más precisamente. Porque en Hamlet... Hasta el río, ¿no? No es el mar, ni una laguna, ni el lago Titicaca. Es un río. El nacimiento de la muerte. ¿Qué dice usted? No, sí, no puedo salir del elemento ahorita, del elemento agua. ¿Y qué es el elemento agua? ¿A qué nos remite? Sin forma. Ajá, está bien. Pero cuando ustedes, no sé si se acordarán, porque ya han pasado muchos años, son unos bebitos, ¿no? Así. Y viene el cura y te bautiza y te echa agua. ¿Por qué? ¿Qué hace en la simbología arcaica, digamos, la más antigua de todas las religiones, el agua? Limpia. ¿Qué hace? Ah, el agua que hacemos todos los días, ¿qué te hace? Te limpia. Te purifica. Ah. Está bien, ¿no? La vida, la muerte, todo lo que estamos diciendo, pero fundamentalmente... los pecados. Y en Hamlet es perfecto eso, ¿no? Porque Ofelia descubre algo. Ofelia dice, ya está todo. La mejor opción de las que hay es entregarse a la pureza del agua. Purificarse. Claro. Porque la destroza. Es buenísimo, ¿no? Pero bueno, es también muy simbólico, así como no, bien teatral. No, claro, porque pero... ella se lo agarra, sino es porque es la realidad y no la soporta. También, sí, claro. Ahora, fíjense, la maravilla de esto es que hay muchas interpretaciones, ¿no? Hay muchas posibilidades, cada uno lo va a tomar como quiera. Por ejemplo, solamente para mencionarles algo, ya que hemos hablado de esto, no sé si se los he comentado, pero ahora lo hago. La gaviota de Chekhov, ¿se acuerdan? Sí. Se los he comentado, ¿no? Sí. Es una reescritura de Hamlet. Imagínense, Chekhov dice, no, Hamlet está muy bueno. La verdad que al estilo de Shakespeare yo también voy a copiar, ¿no? Y es increíble. No hay un río en La Gaviota, hay un lago, un laguito, ¿no? Es increíble el nivel de homenaje que le hace, tanto así que hay momentos que es plagio puro, porque agarra frases de Hamlet y se las pone. Así como si yo cortara un pedacito, esto le pondré porque está muy bueno, así, pero exactamente igual, sin modificar, como si hubiera habido en su época copy-paste, ¿no? Entonces vos vas escribiendo y le pones un pedacito, así como para que, ¿no? Que se sepa. Pero qué amor, ¿no? Yo digo lo mismo, es amor puro. O sea, tienes que estar... Mi hipótesis es esta. Chekhov, genio, total. Pero había logrado... Bueno, tenía un hábito muy, muy fuerte que era escribir. Escribía todo el tiempo. Entonces, pucha, la biblioteca de lo que ha escrito Chekhov debe ser más grande. Así, digamos, hay cartas, hay diarios. Por supuesto, hay 500 cuentos por lo menos. ¿Se imaginan? O sea, se la pasaba escribiendo. Todo escrito. O sea, todo el tiempo estaba así, ¿no? Anotando y demás. Y era médico. Además, iba y trabajaba, digamos, anotaba recetas también. Pero era como un obsesivo de escribir todo. Entonces, escuchaba algo. Ah, esa frase está buena, digamos, ¿no? Ah, ella dice que, claro, eso es porque... El agua es esto, pero él no soporta la vida de Ofelia. Ah, bueno, así entonces armamos un cuento con eso, así un loco total. Tanto así que yo creo que Chekhov es más conocido como hombre de la literatura, porque sus cuentos son muy, muy alucinantes, ¿no? Y después decide, vamos a decir, jugar con el teatro, enfrentarse al teatro quizás, ¿no? Porque cree él que ya estaba listo. Entonces hace una primera obra que se llama Platonov. Fracaso total, pero así de esos fracasos rotundos, así como que dices, uy, ¿para qué me metí con esto? ¿No? Yo estaba tan bien con la literatura y ahora con el teatro, mira cómo me va, pero mal, así, tanto así que casi se entrega a las aguas. Sí, así, él lo confiesa además de su puño y letra, ¿no? Así, cuando realmente no, pues no. Y le pega tanto eso, creo yo, esto no está escrito, pero yo de lo que él ha escrito interpreto, que él dice, bueno, pasan 2 años y no escribe nada. Es como que realmente se retira del asunto. Y yo creo que ahí lee Hamlet. Y ama Hamlet. Así, pero dices, no, no puede ser, si aquí está todo. Así hay que escribir. No es literatura, son imágenes. Porque era un capo para la literatura, entonces hace Platonov como si fuera una novela, ¿no? Y entonces relata, así, entonces, claro, pone diálogos como si fuera teatro, pero era en realidad literatura en formato de teatro, entonces no funcionaba, no habían imágenes, no habían escenas, ¿no? Entonces, claro, ha debido ser tal su necesidad de probar que agarra muchos elementos. Yo lo tengo acá, fíjense, yo tengo el texto acá. ¿Sí? Tengo el texto de La Gaviota, lo estudio todos los días, porque toma años estudiar La Gaviota. Entonces, solamente para darles un ejemplo, en una de las escenas, que es la escena 7 del primer acto, usted va a ser de Treplev, ¿ya? Y yo de la señora Arkadina, ¿ya? En La Gaviota, la historia es esta. Treplev, que es Ulises, es un joven escritor, pero su madre, que soy yo, es una gran actriz, gran, gran actriz, ¿no? Entonces, él quiere comenzar a escribir teatro para, un poco, asemejarse a la fama y a la gloria que ha llegado su madre, ¿no? Entonces le dice a sus familiares, esta noche en el pequeño jardín que tenemos ahí como un teatrito, yo he escrito unas escenitas de teatro y he invitado a una joven actriz para hacer teatro, ¿no? Entonces quiero invitarlos a todos. Entonces todos vienen a ver las ocurrencias de Treplev, ¿no? Y entonces llega la madre, la gran actriz, y dice, bueno, bueno, ya hemos llegado, a ver que comience, ¿no?, el asunto. Entonces están llegando y la madre lo ve al hijo, ¿no?, y le dice, che, ya están listos, ya estamos todos listos acá. Y ahí el hijo le dice esto, ¿no? Yo voy a ser la señora Arcadia. Y le dice, querido hijo, ¿cuándo comenzamos? Dentro de un minuto. Les pido un poco de paciencia, por favor. Y la madre, hijo mío, mis ojos y mi alma diriges, y allí veo tan horrendas y negras manchas que borrar no puedo. No tal, viviendo en el calor inmundo de un hediondo lecho enardecido por la vil corrupción. Una vez más, yo digo, hijo mío, mis ojos a mi alma diriges, y allí veo tan horrendas y negras manchas que borrar no puedo. No tal, viviendo en el calor inmundo de un hediondo lecho enardecido por la vil corrupción. Bueno, esa es una escena de Hamlet. Cuando la madre le dice, ¿no?, a Hamlet, le dice, hijo, ¿por qué me miras tan feo? Y Hamlet le dice, pero madre, si yo he venido a los funerales de mi padre y estoy celebrando tu nuevo matrimonio con mi tío, que ahora duerme en el lecho de quien fue mi padre. ¿No? Bueno, está plagado de esas escenas. Hay otro personaje que se llama Trigorín, que es un personaje que está, permítame un segundo, que está todo el tiempo así, con un librito abierto y con un lápiz, tomando apuntes, como Hamlet con su librito, ¿no? Toda la obra. Entonces, yo al leer La Gaviota... En El Jardín de los Cerezos igual. Ay, ay, claro, ay, sí, es muy parecido. Eso, hay un Hamlet. Ay, sí. Y hay algunas otras escenas que son ya muy alucinantes, que él mismo anuncia que son parte de Hamlet, ¿no? Entonces, por ejemplo, Treplev, este hijo, que está enamorado de esta actriz que invitó, se reúnen, ¿no? Entonces la actriz le dice, oye, Treplev, ¿por qué no escribes unas escenas un poco más sencillas? Tus obras son muy complicadas, no hay nada de acción dramática, parecen discursos así, no pasa nada. Haz algo más sencillo, así algo más popular, digamos, ¿no? Y Treplev le responde a la actriz, le dice, oye, yo soy un artista profundo, casi filósofo, ¿no? ¿O quieres que sea como este otro Trigorín, que está todo el tiempo con su librito así, al estilo de Hamlet, ¿no?, que escribe cosas que, claro, todo el mundo canta porque son canciones populares del mercado, ¿no? Le dice, sí, sí, como él escribí, así, así todos podemos entenderte un poco, ¿no? Esa es una de las escenas. Pero si ustedes fueron atentos, ya Treplev le dice, como Hamlet con su librito abierto. Entonces, mi hipótesis, y ustedes lo comprobarán cuando lean La Gaviota, lo pueden hacer ahora, es una buena época, que la dramaturgia es un componente esencial tan poderoso que uno lo puede utilizar a pesar de que corresponda a otro fenómeno, ¿no? Entonces, por ejemplo, un poco como decía Iris, ¿no? ¿Qué pasa si yo hago una obra sobre el poder de las palabras? De alguna manera, en algún sentido, se va a parecer a Hamlet. Quizás hable de Santa Cruz, de 2018, de las siete calles, yo qué sé, pero en algún momento va a aludir, ¿no?, a el asunto que trata Shakespeare en Hamlet. Porque ese concepto, que es universal, lo permite, ¿no? Entonces, quería dedicar esto un ratito a hablar de dramaturgia, porque estamos haciendo, escúcheme bien, por favor, atiéndeme bien, estamos haciendo una investigación sobre un artista que nos gusta, que nos conmueve, que nos llama la atención, porque queremos entender el fundamento de su dramaturgia, ¿no? Y quizás eso nos sea útil para descubrir mi dramaturgia personal. ¿Qué es lo que me interesa trabajar? ¿Por qué esta imagen me llama la atención? Yo tengo la imagen, pero no necesariamente sé cómo funciona esa imagen o cuál es la esencia que la hace funcionar. Les voy a contar una cosa que un compañero de la escuela que está haciendo su tesis, no sé qué, me contaba, ¿no? Y me dice, él es de Oruro, ¿no? Pues me dice, pucha, yo pues soy bien orureño, yo qué sé. Bailo en el carnaval, yo qué sé, ¿no? Ustedes lo conocen, claro que saben quién es, pero no es necesario redundar así, ¿no? Entonces me dice, bueno, quiero hacer mi tesis sobre esta, pues, esta realidad de Oruro, yo qué sé, ¿no? Que es tan particular, además es tan mía, ¿no? Y me dice, che, y además pasa que suceden cosas que son inexplicables en Oruro. De repente hay dos explosiones, tipo atentados, en medio del carnaval, y parece que fuera normal. Después unos tipos cooperativistas se pelean en la calle con dinamita, mueren cuatro y nadie dice nada, como si fuera normal, digamos, así como, bueno, se murieron, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pero también hay episodios muy puntuales donde, por ejemplo, un joven se acerca a su ex novia, su ex corteja, estaba con otro chico y prende una dinamita y se explotan los tres. O sea, cosas así, o sea, una, vamos a decir, una explosión por motivos amorosos, ¿no? Entonces, me dice, mira, y lo pongo como ejemplo, porque creo que es algo importante que ustedes tomen en cuenta. Fíjense, yo tengo acá un episodio de los cooperativistas, ¿no? Que son los mineros, ¿no? Que ellos sí manejan la dinamita en su trabajo, día a día. Luego tengo aquí unas, vamos a decir, bombas que explotaron, ¿no? Unos artefactos que pudieron ser dinamita también, pero parece que eran más grandes, o sea, medio que preparadas, ¿no? Y después tengo otro episodio donde, por razones bien puntuales vinculadas con lo amoroso, hay unas explosiones que terminan con la vida de estos jóvenes amantes, ¿ya? Entonces, he puesto, a propósito, separados estos ejemplos anecdóticos, porque en todos hay un hilo común, hay un elemento que se repite. ¿Cuál sería? Explosión. Ok. Vamos a decir que en todos, en los cooperativistas, aquí por supuesto, y sin dudar acá, hay algo que... Pero esto, hasta ahí, estamos en una crónica periodística o en un caso policial, o si quieren, en una investigación socioeconómica del contexto, ¿no? Esto no necesito ser artista para saberlo. Esto me lo dicen las noticias. Aquí, pongan atención ustedes, pero en su modo poeta, por favor, ¿ya? ¿Qué es lo que haría un artista con estas cosas? ¿Cómo traduce esto un artista? Un poeta. ¿Un poeta? Sí. Un poeta dice, wow, en Oruro, donde está el carnaval y yo qué sé, una fiesta de toda la ciudad, ocurren estas cosas y parecen normal, como si fuera algo, vamos a decir, rutinario, ¿no? ¿Qué diría? Yo no estaría tan de acuerdo en lo normal. No importa. Digamos que llama la atención. Porque no es lo esencial. Pero lo claro para todos es que esto ha sucedido. O sea, no nos estamos inventando. Esto ha sucedido. No soy policía. O sea, que no voy a hacer un caso policial para saber quién puso la bomba. tampoco soy periodista, no voy a hacer una crónica periodista para dar la noticia. Soy un autor teatral. Tengo que encontrar la dramaturgia de esto para armar la obra. La pregunta que les estoy haciendo a ustedes es, ¿cómo voy a plantear desde mi lado artístico, como un autor teatral, esta acumulación de casos, de eventos, de sucesos, de la realidad, ¿no? Claro. ¿Qué diría usted? Yo pienso que como muchos pensadores, el dramaturgo igual es alguien que puede poner hitos en cuanto a descripción, no sé, sobre el momento que es esta explosión. Y es un, por ejemplo, es un contexto y un modo de ser, ¿no?, del mismo humano. Y como dramaturgo, yo pienso que podría plasmarlo, pero no llego a dar justo en el punto, como está, te diría un escritor que escribiría, sí, quizás unos no sé, unas antologías de el ser urbeño. Perfecto. Por ejemplo, ¿no? Pero el dramaturgo también podría ir quizás al ser urbeño, al ser minero, al ser, ajá, al ser, no sé, quizás nacer en esa tierra. ¿Qué es esa tierra? Podría decir poéticamente, ¿no? Buenísimo. Miren, su compañero ha hecho una exploración, que es muy difícil de hacer, casi poética. Quizás sin darse cuenta, pero lo que nos está diciendo, de modo así, un poco fragmentado y desordenado para quien escucha, es que solo si eres orureño mueres explotando. Si eres realmente orureño, el momento de tu muerte es una explosión. Por lo tanto, yo que soy orureño, por decir algo, estoy esperando ese momento para que la dinamita explote. Porque ahí me doy cuenta que realmente soy de esta tierra. Estoy exagerando el mito. No, pero esa muerte poética es lo mismo que Moby Dick, por ejemplo. No esperas que vaya a reventarse contra la, pero lo hace. Y es el ser capitán, podríamos decir, ¿no? El ser. Perfecto. Entonces, fíjense ustedes. Para no, porque Moby Dick sin duda es un gran ejemplo. Pero volvamos a este que lo, claro, estamos haciendo, claro, entre todos. Lo que nos está diciendo el compañero, en pocas palabras, es que a mí no me interesan los eventos, en realidad. Porque esas son anécdotas, y así como hemos puesto tres, deben haber pues 100. Pero, y no es descabellado. No es descabellado, sucede, sí, ¿no? O sea que esto, si quieren ustedes, es la realidad. Lo que yo estoy haciendo es transformar la realidad a un nivel poético, y por lo tanto voy a ficcionar un poco. Voy a darle una dosis de ficción porque la realidad no es suficiente. Y por lo tanto, voy a decir esto que un poco usted lo ha dicho, no sé si con las mismas palabras, pero el ser orureño hace que yo muera explotando. Puedo explotar de bailar durante 10 horas en el carnaval y terminar muerto. Esa es una manera de explotar, si quieren. Otra manera de explotar es que las graderías de la calle se vengan abajo. Yo lo he provocado, porque así morimos los orureños. Para quien no es de Oruro, eso es una locura total, ¿no? Es decir, como, oye, estos orureños sí que no te acerques a un orureño porque son medio locos, digamos. ¿Se entiende? Porque yo estoy, no estoy, la realidad no me es suficiente, me ayuda, sin duda alguna, me ayuda, pero yo tengo que poetizar eso hasta lograr, si quieren ustedes, mitificar algo. Voy a mitificar al extremo, voy a poner un ejemplo extremo y voy a decir que el hombre urreño es el hombre dinamita. De repente explota. Le pones un poquito de fuego y explota. Entonces, ojo, ¿ah? Y para aumentar un poquito más, había pues esto, la barra del San José tenía la fama siempre de ser bien aguerrida y en conjunto. Y alguna vez ha pasado que percances con el Wilstermann, por ejemplo, en Cochabamba han tenido. Y la sede del Wilstermann la iban y la dinamitaban igual. La misma, o sea, sí. Porque para estos, desde la infancia, la dinamita la venden en el mercado como aquí se venden cuñapés. Porque en Oruro todos son mineros, digamos. No, claro. No sé, esto no es así. No, pero existe una idea. Pero hay algo. Entonces, fíjense ustedes. El poeta, que son ustedes, todos los que estamos trabajando en esto, toma la realidad y la trabaja con una dosis de ficción, de mitología, de poetización, que transforma la realidad para crear a lo que quiero llegar, una realidad paralela. Que yo diga que los orureños son hombres dinamita no está lejos de la realidad. No es la realidad tampoco, ¿no? Es una realidad poetizada. Entonces, lo que yo estoy haciendo es tomar la realidad y jugar creando una realidad que vibra paralelamente, es decir, una ficción. Digo esto, ¿hasta aquí se entiende lo que estamos haciendo? Sí. ¿Paola? ¿Sí? ¿Ulises? Sí. ¿Cómo ve esto? Usted es potosino, ¿no? Sí. ¿Se parecen a los orureños? Sí. Con lo de la mina y todo eso. Sí, es uno de los aspectos, ¿no? Del ejemplo que da de explotar. Pueden haber otros que podemos explorar también. No, por supuesto, sí, sí. Claro. Pero sí. De eso se trata el trabajo. Sí, sí, sí. Entonces, entiendo. Quiero cerrar con esto un poco lo que trabajé con nuestro compañero orureño. Le dije, está buenísimo esto, pero no hagas un trabajo periodístico, ni policial, ni sociológico. ¿No? Porque los hechos, como cualquier anécdota, te va a dar respuestas que están dentro de ese marco. Lo que hay que hacer es un trabajo poético de mitificación de esta realidad que nos lleve, y esto lo quiero decir con total contundencia, fíjense esto, a la creación de un personaje, no de una anécdota, de un personaje. Porque si yo tengo el personaje, todas las anécdotas son posibles. Si yo tengo el hombre dinamita, si yo lo construyo bien, que digamos, el más cercano ahorita es Ulises, por ser potosino, por decir algo, yo ya sé, o usted es orureño. ¿Usted es orureño? ¡Ah! Bueno, entonces, usted es el hombre dinamita, y entonces yo puedo hacer vibrar perfectamente esa presencia como cooperativista, como accidente en el carnaval o como una explosión por motivos amorosos, sin ningún problema. ¿Cómo vibrar, profe? Dialogar, entenderse. El fenómeno. O sea, vibrar significa estar en contacto con. Quiere decir como que en la obra supuestamente coloca a un cooperativista y le hace sentir cosas. No. Yo entiendo. Perdón. A ver, diga usted qué entiende. Yo entiendo el fenómeno en sí, el hombre dinamita, le llamemos ahora, ¿no? Para ponerle algo más concreto. Este ser dinamita, ¿cómo resonaría quizá en ti? ¿Y tú cómo transformarías, ¿no? Capaz toda esa materia prima para volver lo artístico. Exacto. A ver, voy a poner un ejemplo, pero necesito que aquí me atiendan bien porque si no, no van a agarrar esto. Si yo logro la esencia, ¿no? Que estamos diciendo puede ser el hombre dinamita para este caso. Si yo, esto es real. Yo ya tengo el hombre dinamita que está acá, ¿no? Entonces, a este hombre dinamita yo lo puedo poner con total facilidad en cuando él era un jovencito de 15 años e hizo explotar una dinamita porque su exnovia se metió con un cochabambino del Wilstermann. Escena 1, ¿no? Tac. Antes de la escena 1 está una en la que este mismo hombre dinamita, dejó la, ¿cómo se llama? La garrafa abierta, y luego invitó a unos que estaban con sus fuegos artificiales a pasar por ahí, y entonces voló la casa, ¿no? ¿Se entiende? Ese mismo personaje es el actual cooperativista que está en una manifestación enfrentándose con la policía y no tiene ningún problema de encender un cartucho y que muere el viceministro de Asuntos Campesinos. O sea, ¿se entiende? Porque he logrado el personaje. Profe, lo que usted quiere decir es con decir que si nos enfocamos o si escribimos referente a una situación y describimos mucho todo el lugar y lo que pasó, etc., y no creamos personajes, es diferente que cuando lo que creamos un personaje nos abre a diferentes situaciones. Exactamente. Exactamente, exactamente. Ahora, fíjense, permítanme esto, fíjense cómo funciona esto. Si yo no tuviera las situaciones, me sería muy difícil llegar al hombre dinamita. Yo tengo que usar las situaciones, pero para encontrar la esencia. Luego las anécdotas me van a servir, claro, son maravillosos, pero no me puedo quedar con las anécdotas, no es suficiente. Esa acumulación de anécdotas me tiene que mostrar la esencia de, ¿no? Y esa esencia de, eso es lo que ha pasado con Shakespeare. ¿Cómo Shakespeare llega a las palabras? ¿Quién se imagina? Fíjense eso, eso es buenísimo. ¿Cómo este genio dice, no, el problema de la humanidad son las palabras? Porque yo digo amor y él piensa una cosa, él piensa otra cosa diferente. Pucha, entonces, aquí está el asunto, ¿no? Todo el mundo está loco porque nadie entiende nada. ¿Cuándo escribe esta obra Shakespeare? Cuando Ahmed, su único hijo, muere. Imagínense, o sea, no sé cómo será eso, pero pucha. Perder un hijo debe ser, no sé si hay algo más grave que eso. Porque que se mueran nuestros papás es casi natural, pues, ¿no? Uno sabe que esa es la ley de la vida, ¿no? Porque ya están más viejitos, yo qué sé. Pero los que vienen después no pueden morir antes. Eso es antinatural. Entonces nos pega mucho. Si ya nomás cuando se muere la mascota estamos así desfalleciendo. ¿Se imaginan lo que debe ser perder a un ser tan cercano? Entonces, fíjense, nosotros ya estamos en este nivel de comprensión de la dramaturgia. Estamos ya hemos superado las cuestiones académicas, estamos entrando a las cuestiones artísticas. Y acá todas las leyes están en juego, ¿no es cierto? Ya no estamos solamente con la imagen generadora o el esquema dinámico o, bueno, procedimientos específicos, es todo junto. Por eso es mucho más exigente, por eso necesito su atención total y su trabajo individual en la semana que precede a la clase. Porque si ustedes no hacen nada de su investigación, yo voy a venir acá y voy a hablarles cosas y ustedes no van a entender nada. Si ustedes hubieran, o alguien, Fernando o Reinaldo, hubiera leído Darío Fo o La Fuente Ovejuna, estoy seguro que podrían aportar, ¿no? Decir, no, pero en Fuente Ovejuna la cosa no es así, aquí es de otra manera, ¿no? O Lope de Vega trabaja de otra manera, o Darío Fo se ríe en todo esto y dice, esas son porquerías, hay que volver a la Biblia, ese es el único texto. Ahí está todo. Y se arma el misterio bufo, que es sobre la Biblia. ¿Se dan cuenta? Tienes que ser muy atrevido para, ¿no? Para tomar ese texto. Y trabajar sobre asuntos tan delicados como los asuntos religiosos. Imagínate, además en Italia, donde ahí sí que... Donde ahí está la sede, ¿no? Ahí está el capitán mayor. Entonces, bueno, estamos en ese nivel. Entonces, estoy hablando todo esto porque necesito que ustedes se pongan un poquito las pilas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Ha quedado claro el procedimiento que nos permite entender adecuadamente el rol de la dramaturgia para nuestro trabajo creativo? Ustedes, en su trabajo de obra, estoy yéndome ahora al trabajo de la elaboración individual, ¿no?, de cada uno, ya están obligados a jugar con todo, entonces tienen que ser muy ordenados. Ustedes tienen seguramente imágenes que hacen referencia a esto, ¿no?, a situaciones, a contextos, a hechos, a cosas que por ahí pasaron o vi, ya. Está muy bien eso, pero no es suficiente, de eso tienen que explorar qué es lo, ¿no?, qué es lo sustancial, de qué habla eso, ¿no? Si yo veo, por ejemplo, de una de alguna de las imágenes que trabajamos, por ejemplo, de una pareja besándose bajo el árbol, está muy bien, pero hay algo más profundo todavía que esa imagen, que me queda clara, ¿no? Ese árbol tiene algo que ver seguramente, esa sombra que les da es también una cárcel, los cubre, les permite besarse y todo el mundo los está viendo, pero a estos no les interesa nada. Ay, tengo que descubrir qué mito está sosteniendo esa imagen. ¿Se entiende? Sí. Okay. ¿Qué mito está describiendo aquella imagen? O sea, ¿quién me puede decir que es un mito? Paola. ¿Qué diría usted que es un mito? Por ejemplo, cuando yo digo, en Santa Cruz hay duendes. No, pues eso es un mito. No es que hay duendes, es un mito. Pero alguien va a decir, entonces, ¿qué es un mito? Una historia inventada. Pero que, para mí, al menos, que siempre va a estar su veracidad en duda, ¿no? Ok, pero tiene veracidad también. Sí. O sea, está inventada, pero no me interesa que esté inventada. Yo creo en los duendes. Uh-huh. Yo los veo, yo hablé con uno. Pero al decir inventadas, ¿quién lo inventa? Por ahí yo, ¿no? Yo diría que es una historia contada, porque inventada, o sea, la van relatando, es lo que me hace pensar. ¿Pero qué es? Porque espérenme un ratito. No es que se lo inventen. Espérenme un ratito, espérenme. Antes de que conteste, estamos preguntando, ¿qué es un mito para usted? No, ya, o sea, no en general, digamos, no quiero que me den la... ¿Cómo usted entiende un mito? Ahora sí conteste. Dígame. No, pero dígame qué es un mito para usted. Es como una historia contada por personas que han vivenciado o les han contado año tras año o experimentan. Muy bien. Pero no es algo como tangible y exacto como una ciencia que te digan esto es así y va a pasar así siempre. Es algo muy bien. Que puede pasar de millones de maneras en las situaciones que uno... Ahora yo le pregunto esto. ¿Hamlet es un mito o ha sucedido? Es una historia inventada, creada, que puede ser que tenga bases de hechos reales en alguna historia, como puede que, como en el caso, usa de la muerte y que él creó eso, inventó a partir de eso. Yo no lo sé, pero lo dejo. Pero para usted, ahorita, en este momento, Hamlet, que usted ha leído... Yo creo que sí, hay situaciones que se viven y son reales, no exactamente... con los nombres y la historia del padre, pero en general todas las situaciones se dan. La ambición, la hija, la ambición de la mujer, todas las cosas. ¿No? Okay, okay. Sí. Fernando, ¿para usted qué sería un mito? Para mí un mito es una historia, digo, un cuento bien contado, digno de ser creíble. Perfecto. Reinaldo. Para mí me suena así como una historia que se la puede creer y no. Así como que... Okay. Uh-huh. Pero sí, es una historia. Ariel, ¿usted qué dice? Una fantasía asociada con la realidad. Deme un ejemplo, por favor. Algo que es... Un ejemplo, ya entendí su concepto, pero deme un ejemplo. Podría ser Hamlet, para mí Hamlet también es un mito, porque Hamlet en realidad no existió, pero está relacionado a la realidad con las palabras. Don Quijote, ¿para usted qué sería? No la leí, perdón. No, no. Ok. Álvaro, ¿qué es un mito? Para mí es un relato que no está escrito, porque aún es latente en una sociedad o en una comunidad. Por lo tanto, sigue siendo modificable mientras esté circulando y no esté plasmada. Porque al plasmarla yo pienso que ya se entra en una definición. Pero mientras no esté plasmada, sigue circulando y sigue susceptible de modificarse. Está bien. Es interesante eso, ¿no? Álvaro está diciendo que mientras no esté escrita, es un mito. Cuando se escribe ya lo defines y de alguna manera matas el mito. En algunos casos puede pasar eso, ¿no? Pero hay otros casos que no. Para usted, Don Quijote, ¿qué sería? Estamos siempre, las opciones son si es mito o no es mito, ¿no? Sí, a pesar de su complejidad, pienso que sí es un mito. Porque fíjese, Don Quijote está escrito. Sí. Lo que nos está planteando Álvaro es interesante en el sentido que dice, mientras no esté escrito, no está definido del todo, ¿no? Sí, pero por ejemplo, yo les cuento la historia de... Jesús. No, la de Jesús está bien escrita. La del Hitchi, buen ejemplo. Que hay también escritos, ¿no? Pero supongamos que no hay. Entonces sí, es un mito porque, bueno, nadie logró asimilar conceptualmente y definir qué es el Hitchi. Sé que es como un cuidante de las aguas, o quizás una serpiente gigante, yo qué sé, pero bueno, no lo sé. Eso es un poco lo que usted plantea. Sí. Ahora, hay casos como el de Don Quijote, que sería el caso. Yo pienso que sí, porque igual entendía la definición de mito como las más nobles aspiraciones del ser humano. Exactamente. O sea, fíjense, ahí variamos un poco, porque yo las creo perfectamente, no tengo duda. Aunque no hayan existido. Pero yo las incorporo, no me interesa. Por ejemplo, para muchos, y con el máximo criterio y el respeto total, muchos santos, ¿no? Y más todavía, la vida de Jesús es un mito para muchos. Pero no me importa. No me importa si ha existido o no. Yo igual creo en él. No me interesa si realmente nació en Belén. No, eso no me interesa o que su papá fue un carpintero. No me interesa. Es secundario, si se quiere. Hay otras cosas que son más esenciales. Por ejemplo, que inventó el amor. Ah, no. Si hizo eso, ya no me interesa. Ni si era negro, blanco, no. Si inventó el amor, ya es pues mucha cosa. Si a Shakespeare le creo, ¿cómo no le voy a creer a este otro? Que inventó el amor, digamos. No, antes de él no había el amor. Este lo inventó. Es notable esa invención, ¿no? Entonces, por más que sea materia mitológica, yo no creo en las hadas. Perdón que lo corte. ¿Usted lo que considera lo de Cristo, por favor, un mito? O sea, lo ve más... Personalmente, sí. Primera vez que escucho algo así. Personalmente, sí. No me creo en la historia oficial, quiero decir. Yo creo en el espíritu de Jesús, no en la historia de Jesús contada por las narraciones que me parecen, digamos, inferiores a su potencia, ¿no? Claro, o sea, la palabra realmente no logra superar a Jesús. Jesús es, pues, otro nivel, digamos. Es artístico, ¿no? Por eso no se olviden que Jesús nunca escribió nada. Jesús es el maestro de la palabra oral, un poco lo que usted decía. Él sí trabajó con esta instancia mitológica verbal. No te escribía nada. en ese sentido sí era bien cuidadoso, ¿no? Muy astuto, porque no escribió nada. O sea, aunque dicen que, algunos dicen que sí escribió, pero escribió en la arena, entonces las olas se encargaban de borrar inmediatamente lo que escribía. O sea, hasta en eso era vivo, ¿no? Porque daba sus lecciones así, ¿se acuerdan ustedes las parábolas, no? Y eran cuentos, pero eran imperfectos. Una vez contaba una cosa, luego contaba otra cosa, pero era el mismo cuento, sí, pues, pero no es que no lo tengo de memoria, es que va variando la cosa, ¿no? Entonces era un narrador, un grosso narrador. Pero a él sí funda el mito de lo verbal, porque en lo verbal el creador es quien escucha, no el quien emite. Yo les cuento algo y ustedes imaginan lo que les estoy contando. Por ejemplo, lo de Oruro, yo no tengo idea, ni idea de Oruro, cero idea. Pero ustedes han imaginado algo, ¿o no? Usted sí. Quizás con más precisión geográfica porque conoce Oruro, pero no sé si ustedes conocen Oruro. Sí, ustedes, bueno, algunos, pero tampoco es que conocen bien, ¿no? Sí, yo sí estaba conocen. Ahí en la explosión. Ah, sí, bueno. Sí, literalmente a una cuadra. Bueno, has sufrido entonces la vibración de la potencia orureña. Y me vine un día antes de que explote la ciudad. ¿Y no te dieron ganas de morir? ¿De morir? No. De estar, que toda mi familia esté tranquila y ver quién. Bueno, en Oruro se tiene ganas de morir. ¿Por qué no? Estamos jugando, ¿no? Pero esa sería un poco la hipótesis. Es como que si eres orureño, tienes que estar esperando el momento, el único momento importante de la vida, el de la despedida. Yo no soportaba el frío. O sea, si claro, además, imagínate ese ambiente, es casi perfecto para mitificar, sería, ¿no? Algo, es decir, si eres orureño, hermano, estás esperando que te enciendan la mecha. Entonces vives intensamente, porque cualquier rato, chao. Digamos, bueno, estamos siempre jugando, ¿no? ¿Cómo sería el hombre cruceño? Sería una buena pregunta, hay que mitologizarlo también. Porque sin mitos no podemos vivir, ese es el asunto. Porque es una, ustedes ya lo han dicho muy bien, es algo que te hace creer. Entonces tienes fe en eso, tienes aspiraciones, tienes sueños, tienes ilusiones, tienes anhelos, ¿no? Si no te interesa nada, pues nada, no pasa nada, ya mejor morirse, ¿no? ¿Para qué perder el tiempo? Tengo una pregunta sobre el mito. ¿El mito deja de ser mito cuando existen pruebas? No. No necesariamente. Pero fíjense ustedes, por eso en ese caso es una buena pregunta, pero habría que dar el ejemplo, ¿no? ¿Usted pensó en algún ejemplo? Que lo logren grabar al duende. No, porque decía que la historia de Jesús es un mito, entonces sigue siendo un mito porque no hay ninguna huella, qué sé yo, ninguna escritura que diga que él ha sido así. Puede ser, pero fíjese que en mi caso yo no necesito pruebas. Hay cinco evangelios. O sea, no, ninguna prueba es suficiente, porque mi nivel de creencia está en otro nivel, está en otro orden, ¿se da cuenta? Para mí, tener una prueba sería rebajar el valor de ese mito. O sea, ¿se entiende lo que quiero decir? Sí. En mi caso, ese fenómeno es tan poderoso que realmente no necesita pruebas. Yo no necesito pruebas de nada. Poner como requisito una prueba sería rebajar la jerarquía de ese fenómeno. Es como el arte, ¿no? A ver, comprobame que es arte. Pucha, pues si te compruebo que es arte, deja de serlo. Porque el arte es o no es, pero así, ¿no? Es como cuando ustedes, a cualquiera de nosotros, te gusta una canción, yo qué sé, está en otro idioma y tú la repites y no sabes qué dice, pero eso no importa lo que dice. Lo que importa es que la sonoridad, la musicalidad, te pega. Porque te pega, no a la razón ni a la lógica, te pega al espíritu, claro, por decir algo. Porque cuando sí se empieza a desglosar, entonces le pones nombres, ya listo. Claro. Las artes. Es la lírica de tal. Wow. Sí. Bueno, okay. Entonces, fíjense ustedes esto. pero necesito una vez más que me acompañen en este razonamiento colectivo que estamos haciendo. Cuando yo mitifico algo, en este caso al hombre dinamita de nuestro ejemplo, ¿no? Estoy, fíjense bien, instalando un misterio. Y ese misterio no está instalado para resolverse, sino para existir. O sea, yo no planteo el misterio para que el misterio se resuelva, no lo quiero resolver. Eso, para eso está la policía, los investigadores, ¿no? Lo que yo quiero es que exista. Que esté suspendido ahí, que tenga vida ese misterio. No lo voy a resolver. ¿Puedes repetir su frase? Que yo, al mitificar algo, planteo un misterio. En este caso, del ejemplo, el hombre dinamita, que lo hemos llamado así, es una, ¿no? Un juego nuestro ahorita. Y no quiero resolver el caso del hombre dinamita, quiero que perdure por siempre. Y ese misterio no está para resolverse, sino más bien para existir. Exactamente. Pero ese misterio también es para entender. Claro, para jugar, para descubrir, no, para todo. Para que quien interprete después ese mito diga... Ahora, ¿qué pasa con esto? Escuchen esto, miren cómo es el juego de alucinante, ¿no? Entonces yo cuando descubro a un hombre dinamita, le echo un poco de agua. Así lo mantengo bien húmedo. Y aunque haya fuego, no va a explotar. Así de sencillo. Así hay que tratarlos a los orureños. Ponerles hielito. Ponerles un poquito de hielo, porque si no, se calientan mal. Algo muy interesante que dijo, profe, me hace recuerdo a César Brie, cuando dice que hay que hablar en... ¡Ay, me olvidé la frase! Cuando escribes teatro, hay que contar las cosas en... ¿Cómo se llama esto? Dígalo con sus palabras. O sea, que no decir tus dientes blancos, sino como decir esos dientes perlados que tienes. ¿Cómo se dice? Está bien, metáfora, está bien. En metáfora. Sino que hablar en metáfora. Sí, y como claro. Al hablar o empezar a hacer una obra, no sé, de orureños, hablar con esta metáfora del orureño da mucho para hacer. Claro. Y da más material. Por supuesto, pero ahí, una vez más, tienes que ser muy astuto. No vas a presentar, digamos, yo quiero representar esta obra que se llama El Hombre Dinamita. Creo que no pondría a un tipo con un cartón así y una mecha en la cabeza. Ah, digamos, no, digamos, no. A ver, vamos a hacer este juego. Aquí el hombre dinamita es Álvaro, ¿ya? Imagínenlo a él. Todavía no está encendido, ¿no? Pero es en potencia el hombre dinamita. ¿Cómo sería, Paola, un hielo para este hombre dinamita? ¿Cómo sería? ¿Cómo? Si él es el hombre dinamita, y estamos diciendo que la dinamita, cuando se junta con el fuego, explota, ¿no? Para que no explote, yo tengo que ponerle agua o hielo para mantenerlo, digamos, en su lugar, ¿no? Una mujer cochada. Si Álvaro es el hombre dinamita, ¿cómo usted dibujaría un hielo para él? Fernando dice, una mujer cochabambina. No está mal, creo yo, pero algo de fuego ahí, yo padre, creo... Yo un creo... Padre. Ah, fíjense qué interesante. Porque mire usted, Fernando, en este caso usted plantea algo que es un juego interesante, pero es fuego. La mujer cochabambina, yo la veo más ardiente que cualquier otra. Es que no hay más conflicto que poner un hombre y una mujer. La mujer cochala... Cochabambina es una mujer muy manipuladora. Sí. Y sabe controlar el fuego. Está bien, pero en esencia es fuego. No nació, ya te conté. Escuche bien. Claro, claro, me ¿no? refiero a ese sentido de que si es un hombre dinamita, tiene que estar con alguien que sabe manejar eso. Está bien, pero no vamos a entrar en detalle porque claro, sería demasiado, ¿no? Pero en principio está buena su reflexión, que lo puede dominar, digamos, ¿no? Lo puede manejar, manipular, está bien. Pero en esencia, una mujer al lado de un hombre es fuego cerca de la dinamita. Sí. ¿No? Sí. En cambio, fíjese usted, creo que a muy pocos se nos había ocurrido que una buena versión de hielo para esa dinamita es un padre. Está bien, está bien. Pero fíjense ustedes, claro que puede ser otro cartucho de dinamita, pero si no hay fuego y hay dos dinamitas, puede que se anulen. Es interesante analizarlo, pero siempre es un juego, eso lo tendremos que ver, el autor, ¿no? ¿Usted qué diría, Paola? Ya tenemos una mujer cochabambina y tenemos una figura paterna. ¿Qué sería un hielo para, así, bien contundente? Cada uno piensa en una posibilidad que luego les toca, pero por ahora es Paola. Algo que lo neutralice, digamos, que sea... Exactamente. Que sea parte de él, no sé, para mí, alguna actividad... ¿Cómo cuál? Silencio, silencio. Como es alturas igual... Oruro, no sé, caminar en el frío, bajo el frío. Okay, pero escuchen bien qué interesante esto, que, por ejemplo, que no sea otro ser, sino que sea una circunstancia el hielo. Que esté solo este. Porque cuando está con gente, este se me pone caliente. Entonces lo vamos a hacer caminar en el altiplano. Es interesante. Ulises, ¿usted cómo lo congelaría a este ser dinamita? Yo estaba pensando que necesita un jefe canadiense. ¡Bien! ¡Bien! ¡Buenísimo! Eso es interesante. Fíjense qué sutileza. Niñas, escuchen qué sutileza acá. Necesita un jefe canadiense. Yeah. Es notable, ¿ah? Porque un jefe canadiense es sinónimo de congelador. O sea, si hay alguien que es frío por su naturaleza geográfica, es Canadá, ¿no? Todo lo del Canadá viene congelado. Entonces, un jefe canadiense es un témpano de hielo. Está muy bien. Está muy bueno. Pero fíjense también que un témpano de hielo es casi como la figura paterna. Es lo que le dije. Está bueno, pero fíjese cómo esa versión de figura paterna se refina un poco, no se hace más sutil cuando hay un jefe canadiense, que nadie sospecha, ¿no? Entonces, está muy bien. ¿Qué diría usted, Ariel? Un hielo, ¿cuál podría ser? Bien, bien. Puede que el hielo esté dentro de este personaje. Él mismo tiene un componente helado ahí dentro y es una obsesión que lo neutraliza. Sí. Está muy bueno. Qué profundo. Está bueno, bueno. Una obsesión puede ser algo que realmente, ¿no? Lo ata. Vivo. Sí, pero fíjese qué interesante eso. Pues sí, es una obsesión al contra en ¿cómo? Negativo. Sí. No, pero la mujer, por ejemplo, ha sido una obsesión, la novia del chico. Ha sido una obsesión. Está bien, pero fíjese esto. La obsesión es algo que uno lleva adentro, que se manifiesta externamente, por supuesto, pero es interno. Uno siempre está pensando... Claro, claro. Por ejemplo, si yo soy dinamita por naturaleza y tengo una obsesión que es, digamos... Escuchen esto, la música, porque yo soy incapaz de tocar un instrumento. Hice todos los intentos, entré al conservatorio, tuve profesor de piano, pucha, profesor de guitarra, todo, ¿no? Nada, no pude, jamás, pero nunca voy a dejar de intentar. Ahora estoy con el violín. Tipo, digamos, ¿no? Como la película que nos dijo que ganó, ¿cómo se llama? Muy buena, wow. The Phantom Thread. Muy buena. Esa sí que es terrible. Bueno, fíjense. ¿Han visto esa ustedes? Hilo Fantasma. Niños, por favor, no dejen de verla. Ya lo descargué. No la hemos terminado de ver. Yo lo puedo pillar en ti. Bueno, miren ustedes, ahí hay un excelente ejemplo de esta obsesión. Sí. Este personaje, yo no sé, pero está todo el tiempo con su madre. La figura materna es él. él es un hombre con todas las particularidades de un hombre, digamos, ¿no? Además de que su oficio es excepcional, ¿no? Él es también una especie de coleccionador de mujeres que son una especie de cadenas, ¿no? Claro, de objetos, ¿no? A su servicio, una cosa así. Pero hay una mujer que es sagrada, digo yo, ¿no? Y que está todo el tiempo con él, porque es él también es muy femenino, ¿no? Entonces es una cosa, es una construcción increíble. Yo creo que es una obra de arte esa película, realmente. Y no puedo dejar de decir que ahí, en esa maravillosa obra de arte, hay este personaje que es la señora para la quien hace el vestido, que luego se va a casar. Cañón. Sí. Es ese personaje que aparece, en la película dura 2 horas más o menos, esta señora aparece 3 minutos y para mí es impresionante. Nunca he disfrutado tanto un personaje tan breve, así, tan... Aparece 2 partecitas, pero es impresionante. Es un comediante perfecto. Además, mejor todavía porque es breve. Es como cuando uno, ¿no?, se guarda el mejor pedacito así para el final. Así es, muy, pero muy bueno. No se la pierdan esa película. Lo que usted ha propuesto es una maravilla. ¿Qué dice usted, Reinaldo, finalmente? Porque luego viene la versión de Álvaro. Para mí sería La lluvia. Miren qué interesante. Tan sencillo y tan, ¿no?, aparentemente fácil. Pero bueno, cuando llueve, se nos queda húmedo. Y ahí podemos preguntarnos inmediatamente, ¿qué es equivalente a la lluvia? ¿Qué es la lluvia en la simbología arcaica? Una vez más, ¿no? Es la purificación, es la limpieza, pero es también la muerte. Pero es lo mismo, claro, el agua, muerte y nacer de algo. Alguien lo dijo también bien claramente, ¿no? Es el origen de todo, ¿no? Pero te da la vida y te da la muerte. El inicio y el final. El inicio y el final es como que... Porque, bueno, ahí ya me va resonando otra cosa decir, el signo de muerte y vida, porque la lluvia a mí es mucho como que tristeza, añoranza, como que uno cuando el agua y llorar bajo el agua, o sea... Siempre te saca algo. Está bien, está el muy agua, bien. Sí, el escuchar el agua. Sí, ajá. Pero te da tristeza. A mí me da vida. No, no es que me da tristeza. Me hace recordar, como que vaciar, algo así, es como una sensación muy linda. Se lleva algo, ajá, y trae algo. Exacto. Trae bueno, es renovación. ¿No? En pocas palabras. Ok, Álvaro, ¿usted qué propondría? Ya he escuchado muchas posibilidades. ¿Cuál es la suya? La ocupación, el trabajo. Ajá, otra cosa interna. O sea, no necesita necesariamente, digamos, otro personaje. Puede que esté dentro, ¿no? Caminar en el altiplano. Caminar en el altiplano está buenísimo. ¿No es una mujer con chalita? También. Que lo ponga en su lugar. Claro, siempre lo pone en su lugar. Bueno, está interesante. Ok, fíjense. Es interesante mitificar a cada uno de los... Bueno, pero estamos llegando a eso. Miren, usted ya lo ha dicho. No sé si a propósito o inconscientemente, pero el arte es fundamentalmente un trabajo de mitificación individual. Uno mitifica las cosas que le interesa y aunque no existan, igual las cree. Entonces, el laburo que estamos haciendo, ustedes lo están haciendo con la preparación de su obra, consiste en encontrar lo más esencial que puedan encontrar a este nivel en el que están para ir mitificando, porque al mitificar uno instala una estrategia de juego. Eso es también dramaturgia. No me interesa si es verdad, si ha sucedido o no, mientras sea auténtico. Una estrategia de juego. Estamos diciendo, miren cómo funciona esto de sencillo, ¿no? Estamos diciendo que acá lo esencial de mi personaje este es que es dinamita. Eso ya no tengo dudas y lo voy a mantener durante todo mi recorrido, ¿no? Entonces, es bastante sencillo cuando ya tengo eso, decir, bueno, ¿qué elemento lo mantiene, vamos a decir, en orden, en su lugar, neutralizado? Hemos dicho muchas cosas, ¿no? Entonces, fíjense, es un juego donde yo voy teniendo opciones y voy eligiendo. El autor, digamos, si fuera Ulises el que va a escribir, él dice, no, para mí está claro que aquí lo que va a estar bueno es el jefe canadiense. ¿No? Entonces, pucha, imagínense, ¿a quién se le hubiera ocurrido? Es una obra que se llama El Hombre Dinamita, donde hay solo dos personajes. Un orureño, vaya a saber qué oficio tiene, pero no me interesa, lo importante es que es orureño, y un jefe canadiense, que es el jefe de la mina. Punto. Y ahora, a jugar. ¿No? ¿Qué pasa? ¿Aparece una mujer cochabambina? Claro. Pero es 3 minutos, ¿no? Porque la mujer cochabambina es mucha dosis. Por decir, o sea, con 3 minutos basta. Porque si no, se me come toda la obra, ¿no? Su simple presencia ya es suficiente, porque la mujer cochabambina es así, digamos, breve e intensa. Porque si está todo el tiempo así como una virgencita, no sirve. No es cochabambina, digamos, ¿no? Estoy mitificando a la mujer cochabambina, yo no tengo idea, pero estamos jugando acá. ¿No tiene idea lo que es una mujer cochabambina? No. Y los cochabos son entonces, también, ¿eh? Entonces, deben ser, pues usted tendrá que averiguarlo. En su mitologización, ¿no? Puede imaginárselo, imagínenselo. ¿No? Entonces, imagínense ustedes. Ahora, lo bueno de los mitos es que, al ser mitos, son generalidades que tienen excepciones, ¿no? O sea, vamos a decir que no todos los orureños son dinamita, porque no hay excepciones. No todas las mujeres cochabambinas son así, pues hay de todo tipo, pero en general tienden a eso. No todos los canadienses son fríos. También saben bailar salsa y yo qué sé. ¿Se entiende, no? Sí. Entonces, lo importante de manejar esto, una vez más, es que entendamos que estamos creando en base a material propio, auténtico, mío, personal, y una técnica bien clara, sencilla y bien clara, ¿no? Yo voy a mitologizar esto, voy a jugar con opuestos, con complementarios, con anécdotas. ¿Cómo no va a haber, pues, una mujer cochabambina, ¿no? Si hay un orureño ardiente por ahí, tiene que haber nomás, aunque sea breve. Y seguramente algo de carnaval habrá, y algo de... Obvio. Los canadienses también son maestros del salmón. Entonces puede que este señor coma salmón, porque, ¿no? Es la comida de su infancia, como para nosotros cuñapé, para los canadienses salmón, de todos los días. Y así voy construyendo, de alguna manera, la acumulación de elementos. Y fíjense ustedes, con las imágenes que tengo, con estas posibles segundas imágenes, voy construyendo la obra. Ese es el trabajo al que estamos enfrentados. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Estamos bien? No. Entonces, vamos a tomarnos 5 minutos. 5 minutos para que vayan donde tengan que ir y vuelvan. Bien. ¿Qué hora es, Iris? Las 12:19. Buenísimo. Estamos justo... Porque vuelven y tenemos media hora más. O sea que... ¿Media hora más? ¿No es una hora más? ¿Qué hora dijo que es? No. Hasta la 1:15 nomás es. Vayan. ¿Cómo anda esa pierna, Ulises? Ya está absolutamente resuelto ese tema, ¿no? Sí, no hay problema. Está bien. Qué bien. Qué bueno. ¿Y usted, Fernando, cómo anda? Bien. Ah, perdón, Ariel. Me dijo los. ¿Y usted, Fernando, cómo está? De maravilla.